Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos transmitiendo el programa Columna de Opinión, que se emite todos los miércoles de 19 a 21 por Radio Cooperativa La Reconquista. Estamos acá con el amigo Sancio, la amiga Quirós, que saludo en este momento y les pregunto cómo andan, chicos. Chiques. Bien, buenas tardes a la audiencia de Radio Cooperativa La Reconquista. Muy bien. Hola, buenas tardes a todos. Bien, hoy tenemos un programa especial, sumamente especial. Va a estar signado por esta fecha del 24 de marzo, que a veces los años te hacen que uno recuerde, porque ha vivenciado esto, ¿no? No es una cuestión histórica para nosotros, sino es una cuestión de que nos pasó en la vida, ¿no? Entonces todos recordamos por ahí el momento ese nefasto, lo vivimos, lo sufrimos, y bueno, queremos dar nuestro homenaje. Creo que cada uno de su militancia lo ha hecho. Nosotros estuvimos con los compañeros del Frente Grande, de Colina, con algunos vecinos, plantando memoria, haciendo esto de plantar 30.000 árboles para sembrar memoria sobre este hecho. Pero nos parece que este programa va a estar asignado por este 24 de marzo y vamos a darle la impronta que en otro momento le hubiésemos dado en una plaza. Nos hubiésemos encontrado, como todos los años nos encontramos, con Sancio, con Mercedes. Sí, se extraña eso. ¿No? De sí. Ir y no tomábamos. Son dos años sin marcha. Después salíamos, nos tomábamos algo, nos veíamos, charlábamos y estábamos en las columnas demostrando ahí lo que significa para nosotros. Así que bueno, como eso se extraña, pensamos que este programa va a estar signado por esto. Sancio me mandó unos audios, no sé cómo viene su columna, Sancio, si quiere decir algo relacionado a esos audios, o quiere arrancar por otro lado. No, el audio es, el audio que te mandé es de Martínez de Hoz, que es el tema que vas a tocar vos, la sí. Parte económica del proceso, del mal llamado proceso, de la dictadura militar, ¿no? El comienzo de la dictadura militar en el aspecto económico, que creo que en esto me parece que coincidimos, es la primera incursión del neoliberalismo en la Argentina, la segunda es Menem y la tercera Mauricio. Correcto. Y no, lo que usted me pregunta por lo que vamos a tocar hoy, sí. Aquí. Sí, bueno, le leo el título. Lea el título, lea el título. Sí, sí. Pero es cortito esta vez. Ese no sé si es título. Ese es título. No, es algo que siempre me da vuelta en la cabeza y digo, qué bien. En eso la Argentina ha dado ejemplo en el mundo. Memoria, verdad y justicia es el título. Y me parece que es, a mí me parece que es, ha sido verdaderamente lo que hemos aprendido de los organismos de derechos humanos, sobre todo de las madres y las abuelas. Esto no es venganza. No es venganza. Hay que recordar, hay que buscar la verdad y hay que hacer justicia. ¿Sí? Sí. Porque la otra perspectiva de esto, para dar un ejemplo, ha sido lo que ha hecho Sudáfrica, que aquí algunos vinieron y lo plantearon, ¿no? Usted sabe que en Sudáfrica, durante la época del apartheid, la muerte de las etnias negras era común. La represión, el encarcelamiento, la persecución a un grupo étnico que quería ser libre, que quería formar parte de la vida social, no ser los esclavos de los blancos que vivían en la ciudad y alrededor los guetos, ¿no? Ciudad del Cabo es el ejemplo de eso, como alguna vez lo fue Argelia, ¿no? Los, Los argelinos vivían afuera de la ciudad de Argel, solo en Argel vivían los franceses, afuera los otros y los locales, digamos así, para ir a trabajar, por ejemplo, porque para hacer las tareas, para ir a trabajar, había que presentar un pase, lo mismo en Ciudad del Cabo, estamos hablando mucho antes que la liberación de Argelia. Y entonces, después venir a pedir perdón por estas cosas no me parece, digamos, ¿no? Creo que la segunda parte de lo que quiero decir. Memoria, verdad y justicia. Y eso está bien, no venganza. No, no venganza. Y el perdón, porque uno ve, perdón, como ese es el planteo que se hizo en Sudáfrica. Juntar al represor y a la familia del torturado, o del muerto, o del desaparecido, y que este hombre le pida perdón, ¿no? Y ahí se acabó todo, ¿no? Entonces, así una reconciliación un carajo, digamos así. No está para reconciliarse esto, no es para, y nunca lo vamos a lograr, ¿eh? Esto, ¿no? Que lo único que pueden hablar de estas taradeces son los tipos que están del otro lado de la vereda, que hoy son la oposición, digamos así, pero no, no hay forma de que esto se dirima mediante un, digamos así, un perdón, ¿no? Vamos a perdonar, ¿no? Y sobre todo aquellos que han perdido a alguien querido, ¿no? A su padre, a su madre, que no los vieron más. Hay cosas terribles que hasta hoy ocurren, como por ejemplo lo que leí ayer en Página 12, una chica que encontró a su mamá como un troll. Alguien tomó el nombre de su madre y su foto de joven. Sí, leí bueno, eso. Ese tipo de barbaridades las siguen haciendo aquellos que se, disculpen la expresión, se cagan en lo que nosotros creemos, la memoria, la verdad y la justicia. Bien, ese es mi título. ¿Quirós? Yo. Sí. Usted. Bueno, también, bueno, es nuestro tema, ¿no? Así que traje un poema. Estuve revolviendo todas las cosas que tenemos sobre el tema. Y también una apreciación de Estela Carlotto, de un reportaje de años anteriores. Porque uno siempre dice, ¿qué pasó? No sé, el día que asumió la dictadura, el gobierno, ¿no? ¿Qué nos pasó por la cabeza? Y bueno, ella da una apreciación porque en ese entonces era directora de una escuela. Así que bueno, y bueno, un par de recuerdos más. Bien. Bien, yo voy a hacer esa relación desde lo económico que mencionaba Osvaldo. Dictadura, el gobierno peronista de Menem y Macri. Y tengo audios que documentan esto que vamos a decir, más allá de lo que uno está planteando. Y también tengo un testimonio muy crudo de algunos compañeros que cuentan, que ya saliendo de lo económico, pero para aplicar ese plan económico, hoy es más fácil. En aquella época hubo que torturar, matar y desaparecer personas, ¿no? Hoy estamos, si se quiere, más sometidos, más dominados. De hecho, Macri ganó. Para que pongamos y ponemos una... En términos que es lo mismo, Macri ganó las elecciones. Fue un gobierno democrático, más allá de que haya mentido. Entonces, para aplicar ese plan en el 76 hubo que desaparecer, torturar y matar muchos compañeros. Traigo testimonios, son 8 minutos que realmente quiero compartir con ustedes para que veamos cómo se implementó eso y cuál fue el costo de implementar eso para nuestros compañeros que se resistían. Así que es un programa que va a ser bastante emotivo. Vamos a compartir esos audios y bueno, estaremos. Vamos a ir a una pausa ahora breve. Vamos a escuchar todo el programa, va a tener inclusive la musicalización, Sancio. Tiene dos cosas, música alusiva a este hecho, y además tenemos unos audios de compañeros que nos mandaron, testimoniando, dando mensajes, compañeros oyentes, y también lo vamos a pasar en el programa. Así que vamos a la primer parte de esto que tiene que ver con un tema musical y básicamente con hacer escuchar estos audios que fui diciendo recién. Vamos a arrancar con... primero vamos a hacer un pedido de una vecina que necesita sangre, o sea, vamos a salir de esta cuestión esquemática, pero vamos a salir a hacer un pedido que vamos a escuchar ahora, los datos, pues necesita dadora de sangre porque se tiene que operar. Pedido solidario, se necesita sangre de cualquier tipo y factor. Para la paciente Ana María Jiménez Natale, que se debe operar el día 8 de abril en la Trinidad de la calle Tames. Solicitud de turno por correo electrónico. Donar sangre sanisidro@gmail.com. De lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 12. Pida primero el turno antes de ir. Muchas gracias. Bueno, ese es un pedido que tenemos de la comunidad y vamos a arrancar con un temita de León Gieco, Sancio, a ver si usted que es el musiquero. Y después vamos a ir a un audio que manda una compañera. ¿Sí? Vamos primero a la música y... que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel. El poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento. No hay día que pase que no recuerde a mi compañera de trabajo, que ya no está, y a todos y todas aquellos compañeros y compañeras que se llevaron. El 24 se cumplen, el 24 de marzo se cumplen 45 años, y aún así, y siempre los 30.000, las 30.000 estarán presentes. Bueno, Sancio, escuchó el tema, escuchó a la compañera. Sí, sí. Así que, es muy conmovedor el tema de Gieco. Sí. Y lo que dijo la compañera también. Bueno, yo voy a tomar un hecho que ocurrió precisamente no en marzo, sino en julio del 76, y que está nombrado en la canción de León Gieco, Los religiosos palotinos. Ajá. El 4 de julio de 1976, 3 meses y 8 días después del golpe de Estado cívico-militar eclesiástico, creo que es así, este golpe de Estado cívico-militar eclesiástico que derrocó a un gobierno electo por el pueblo e instauró una dictadura hasta 1983, ese día, el 4 de julio de 1976, fueron asesinados por un grupo de tareas 5 religiosos palotinos en la parroquia de San Patricio, ubicada en la calle Echeverría 3900, entre Estomba y Tronador, en el barrio porteño de Belgrano. Desde entonces se conoce al hecho como la masacre de San Patricio. Se ha escrito sobre esto, hay un libro que es muy revelador acerca de esto, que se llama La masacre de San Patricio. Está escrito por Eduardo Kimmel y su primera edición es de 1989. Además de lo que pasó, este hombre tuvo que sufrir el karma de la justicia argentina por lo que escribió acerca del juez que recibió la causa y nunca hizo nada, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a llegar a esto, pero es para recordarlo también Eduardo Kimmel, que murió en el 2010, un periodista de investigación, un hombre serio, que hizo un trabajo que dejó a la vista que la justicia miraba para otro lado o era absolutamente cómplice de lo que ocurría en la desaparición y muerte de las personas. Hay que decir también que durante la dictadura militar murieron 114 religiosos cristianos. Esto yo no lo sabía. 114 religiosos cristianos asesinados en la dictadura. Y en este caso vamos a nombrar a aquellos que murieron, a estos religiosos palotinos que murieron. Tres eran sacerdotes: Alfredo Liden, Alfredo Kelly y Pedro Dufo, y dos seminaristas, los futuros sacerdotes, Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Esta gente, estos curas y estos seminaristas, cumplían su misión pastoral principalmente en la villa miseria llamada Bajo Belgrano, al norte de la ciudad y junto al río. Los que podían decir misa, además, como Kelly, en los sermones solían hablar de los pobres y denunciar las injusticias. Fue por esos pecados, fue por esos delitos que se convirtieron en blanco de un grupo de criminal de tareas, despachado, esto se supo después, despachado desde la Escuela de Mecánica del Armada. El objetivo de esto era sembrar el terror y la confusión y el miedo con el asesinato de los palotinos entre la Grey católica comprometida, digamos así. Los cuerpos de las víctimas fueron alineados por sus verdugos en el piso para que así los encontrara. Y hubo pintadas y carteles insultantes dejados en la escena. Los carteles fueron: estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes, viva la patria, y por nuestros hermanos policías dinamitados. Ninguna de estas personas hizo una cosa como esa, pero bueno. En el acta figura, en el acta que se escribió, que escribió ¿cómo se llama la persona? La policía cuando llegó al lugar, figura: de la habitación donde se encontraron los cadáveres, se secuestró 35 vainas servidas, ¿sí? Es usada, y 15 proyectiles aparentemente a armas de fuego calibre 9 milímetros, aparentemente. Se secuestró también en la misma habitación un cartel de aproximadamente 50 por 30 centímetros que dice: ven, este es el palito de abollar ideología. ¿Se acuerdan de Mafalda? Sí. Y del policía, sí, estaba en un cuadrito. No sé si estaba o ellos lo pusieron, pero para el caso... Y después el cuadrito mismo también decía las venas abiertas de América Latina y también decía Indochina vencerá. Bueno, por supuesto eso terminó, sirvió para terminar con burlándose de los caídos, no es para, precisamente para eso. Así funcionaban las patotas de la AAA en los años que precedieron a la dictadura. Y así funcionaron a partir de 1976, cuando las reemplazaron grupos de tareas mixtos, integrados por civiles y efectivos de las distintas Fuerzas Armadas. Lo único que no había cambiado era el poder en la sombra que las comandaba. Ahora nos vamos a referir un poco a el otro, digamos así, a quien la justicia hizo, hizo mofa de él, ¿no? En realidad. Y esto después, bastante después, vos fíjate que esto es de 1989 el libro, ya estamos hablando de la época de Menem. La justicia en la época de Menem es el reflejo de, sigue siendo una continuidad de la justicia en la dictadura militar. El poder judicial, perdón, me dice acá, y es cierto, el poder judicial, porque justicia no. No. El poder judicial es un reflejo de una continuación de la dictadura. Pues si tomamos, Eduardo, si tomamos la justicia, Sancio, yo creo que podemos tomar del año 30, que convalidaron el golpe de Yrigoyen, de ahí para adelante la justicia siempre apoyó ese tipo de cosas. Ya ni siquiera podemos hacer si proceso... Si nosotros pensamos, sí. Del 30 al 76... La primera acordada validando el gobierno que derrocó a Yrigoyen, desde ahí la Corte o el sistema judicial avaló todo este tipo de troperías sobre el pueblo argentino. Y sí, que es hoy, son los mismos que hoy se sientan en el mismo poder judicial como reservorio de la moral. Es el poder feudal, la verdad. A ellos no los elige nadie. Es un poder aristocrático, seguramente, sí. Es un poder bien aristocrático, sí, señor. Bueno, Eduardo Kimmel fue el primero en investigar esto a fines de los años 80. ¿Sí? De hecho, el libro de él se llama La masacre de San Patricio. Eduardo desconfiaba de las versiones oficiales y desconfiaba de los fiscales y de los jueces. Estamos hablando como fiscales específicamente del doctor Gustavo Guerrico, ¿sí? Y el juez nacional en primera instancia en lo criminal y correccional federal, el doctor Guillermo Rivarola, que se habían demorado tanto en encontrar las pruebas, en recabar testimonios y en evitar que aquellos grupos de tareas que no se habían disuelto, amparados en las flamantes leyes de la obediencia debida y el punto final, terminaran de borrar las huellas de sus crímenes y condenaran al olvido y a la impunidad a las víctimas y a la sociedad toda. La primera edición, decíamos, de este libro es de 1989. Y el padre Kevin O'Neill, un escocés, no, irlandés, perdón, es irlandés, escribe en el libro algo que es muy... muy lapidario, ¿no? Él también es palotino, y dice, el libro de la masacre de San Patricio, de Eduardo Kimmel, cuestionó los procedimientos del primer magistrado que tuvo la causa. Meses después de la aparición del libro, estamos hablando del 89, meses después de la aparición del libro en cuestión, el citado magistrado inició una causa judicial contra el autor por calumnias e injurias, exigiendo su condena y el pago de una suma de dinero de pesos 20.000, un montón de plata, como reparación por el daño moral. Bueno, por supuesto, esto se apeló y llegó en 1995, seguimos todavía en el menemismo, con la jueza, la doctora Ángela Braidot, del juzgado correccional número 8, Secretaría 63. El caso Rivalora contra Kimmel, versus Kimmel. ¿Y qué pasó aquí? Exactamente lo mismo. Ratifica lo que había hecho el otro juez, ¿no? El padre O'Neill nos dice acerca del doctor Rivalora, ¿no? El doctor Rivalora fue el primer juez que tuvo a su cargo la investigación de la masacre de San Patricio y cuya actuación no logró echar la más mínima luz para esclarecer el horrendo crimen, a pesar del tiempo que lo tuvo a su cargo. Por supuesto que las circunstancias en que se desenvolvía la nación, de violencia generalizada, que producía una amnesia moral, nos hacen reconocer que no podía o no quería esclarecer el crimen y sus autores ideológicos y materiales. Si es así, dice el padre O'Neill, la única cosa que podía haber hecho era la renuncia al cargo, que podría haber presentado por razones personales, lo cual hubiéramos comprendido, pero no lo presentó. Bien. Hacemos un corte y después seguimos. Seguimos. Vamos a pasar nuevamente un tema musical que, por supuesto, tiene que ver con lo que usted está hablando, ¿no? En esta cuestión, a ver si le gusta, es algo que preparé especialmente para usted. Y después un audio de un compañero que capaz que tiene alguna cuestión controversial, pero que también quiero que escuche. Víctor Heredia, una canción posible. Dame una leve canción, un trozo de pan, la lucha de cada día, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame las uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame una nueva ilusión, la luz de un volcán, la rueca de la esperanza, que esta tierra sea posible por sus viejas cicatrices, por sus tristes mutilados, los que han muerto despojados, los que nombro enamorado, los que lloro derrumbado, que canto desangrado, los que van siempre a mi lado con sus sueños desvelados, los que han dado su costado para los victoriosos torturados, pero nunca derrotados. El futuro está en tus manos y en mi amor apasionado. El futuro está en tus manos y en mi amor. Los que han dado a su costado para los desamparados, victoriosos torturados, pero nunca derrotados. El futuro está en sus manos y en mi amor apasionado. El futuro está en mis manos y en mi amor. ...45 años del golpe cívico-militar, con el acompañamiento de lo más reaccionario de la cúpula de la Iglesia Católica Argentina. Sí, cívico-militar. Los mismos civiles que hoy ponen los palos en la rueda, los antitodos de hoy, son los que se enriquecieron con los sucesivos golpes de Estado que hubo en la Argentina. Yo rescato para estos 45 años retomar las banderas de aquellos que dejaron su vida y de aquellos y de aquellas que, sobre todo las madres de Plaza Mayo, nos marcaron el camino de la lucha, que empezaron reclamando aparición con vida y luego juicio y castigo a los culpables. Fue una ardua lucha y hoy tenemos que tenerla presente porque las circunstancias del país son semejantes. Todo el boicot al gobierno elegido últimamente, el gobierno popular, por estos grupos, con el blindaje de los medios de comunicación, de los cuales ellos son dueños y que tienen el apoyo desde afuera, y se nos hace muy difícil, pero hay que mirar la historia y ver el contexto en donde estamos. Yo creo que es fundamental retomar esa bandera de lucha para terminar con lo que alguna vez dijimos con Susana, que era la nueva forma de Plan Cóndor, así se lo llamó a los golpes militares de aquella época, de la década del 70 en el continente. Hoy se llama Lawfare. Levantemos las banderas de quienes nos llevaron a decir nunca más. Tomemos el ejemplo del pueblo boliviano que les torció el brazo después de un golpe de militar que no duró más que un año y hoy está juzgando a los golpistas por la presión que han hecho, por la lucha de las masas en las calles. Y no nos comamos nunca más el sapo de que los gobiernos, los golpes militares son la salvación. No nos olvidemos que allá por el 76 los partidos políticos en su mayoría apoyaban el golpe. Hubo uno que lo enfrentó públicamente y lo cita el Papa Francisco en su libro El Jesuita, que fue el PCR. Así pagó. Con sus afiliados que hoy no están. Uno de ellos es René Salamanca y otro de ellos es Emilio Suso. Mario Suso. Que era integrante del Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda y René Salamanca fue uno de los partícipes del Cordobazo. junto con el gringo Tosco. Nunca más. Lofer tampoco. Bueno, contundente el compañero. Digo, ¿no? Y el tema también. Así que bueno, hoy no hay muchas cosas que nos levanten. El tema musical es una maravilla. El tema musical, estoy cada vez mejor, cada vez musicalizo mejor. Vamos, Sancio, con lo suyo, a ver si... Después que termine lo suyo, tengo para corroborar un poco y fundamentar un poco ese relato que le decía de estas personas que declararon en el juicio, cómo los torturaban, ¿no? Y después también una cosa más que tiene que ver con la justicia, que usted también mencionó, dentro de ese mismo recorte, que le va a resultar interesante. Bueno, seguimos escuchándolo, Sancio. Bien, no, yo quería tomar ahora algunas palabras de un filósofo argentino que falleció. Y me acuerdo de las palabras de otro filósofo amigo que le decía: hoy el mundo es un poco peor porque ya no está León. Estoy hablando de León Rosichner, ¿no? Acá nosotros lamentablemente tuvimos que escuchar alguna de las necedades de su hijo, que no... Ah, sí, que no tiene nada que ver con el padre. No, nada. Alejandro Rosichner, que de Cambiemos. Dicen que algunos decían que era el que le escribía los discursos a Mauricio. Bueno, el que decía que había que dejar de lado el pensamiento crítico y hacer cursos de, no sé, ¿cómo le llamaba? De optimismo, o no me acuerdo qué, ¿sí? Bueno. Que las hacían, ¿no? Sí, sí, bueno. ¿Hizo el ADN? No sé. Se llama Acerca de la derrota y de los vencidos. Son una serie de artículos. Y vio cuando uno agarra, cuando anda buscando algo para el programa, y yo pasé por la biblioteca, lo vi y me acordé. Yo lo había marcado. Y marqué ese capítulo que me dejó una idea interesante acerca de, como estamos hablando hoy acá, memoria, verdad y justicia. Y eso de que perdonar, no. Justicia. Porque correcto. La vida humana no vuelve, ¿no? La vida humana no tiene precio, no es una cosa. Entonces, el artículo es muy duro, no lo voy a... es muy duro y es muy claro. Está escrito con una claridad así meridiana. Y el título es muy duro. Dice La Iglesia y los asesinos, porque precisamente hablamos de sacerdotes que fueron asesinados, fueron fusilados, puestos boca abajo y fusilados, ¿sí? Estos tres sacerdotes y estos dos seminaristas. Y entonces, si seguimos los preceptos de la Iglesia Católica en esta cuestión, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Que aquel que hizo, el que asesinó a estos sacerdotes, que además eran luchadores sociales, digamos así, preocupados por la gente que menos tenía, porque iban a laburar a la villa, ¿sí? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué le queda? Le pidamos perdón. Okay, que sé, ¿no? Y me parece que eso no es. Por ahí él habla de esto precisamente. Dice, el rito del perdón, dice León, es una representación, pero los asesinatos fueron y son crímenes reales. El rito del perdón es una representación. Alguien le pide perdón al otro por lo hecho. Eso es una representación, dice él. Pero el asesinato es real. ¿sí? No hay equivalencia para la vida humana suprimida. La vida humana no es una mercancía, no tiene valor de cambio. No se la devuelve rezando 20 paternoster, aunque los recite el representante de Dios en la tierra. Y después habla acerca precisamente de los límites del perdón, ¿no? Y entonces marca 6 cuestiones que me parecen muy importantes. Bueno, dice, la vida humana es un absoluto que nadie puede negar ni negarse a sí mismo en el acto mismo de suprimirla en el otro. La vida humana es lo único sagrado. El hombre es ante todo un ser absoluto, irreductible a todo otro, aunque sea también simultáneamente relativo, relativo a la historia, ¿no? No somos iguales, hemos hecho cosas distintas durante la historia, ¿no? No somos los mismos seres humanos de hace 200 años, 300 años, 400 años, pero hay algo en eso que nos junta, que nos une, es esto de que la vida de nosotros, de cada uno de nosotros, del prójimo, es sagrada. Dice después, número 2, el perdón al asesino como respuesta espontánea del ser humano no existe. Como respuesta espontánea, yo te voy a perdonar, no existe. Es una operación abstracta del decir, no del sentir y del pensar, de la conciencia separada del cuerpo. El número 3 dice, la muerte sufrida por un ser humano no es la de una mercancía consumida, no tiene equivalente, no puede ser pagada con nada. El asesinato no es un acto simbólico, sino un acto material, real, irreversible, supresión de una vida humana. No es posible plantear ninguna equivalencia entre la expresión simbólica del perdón para el asesino y la muerte real, que acabó con la vida del aniquilado. En esta macabra equivalencia siempre hay un excedente irreductible que ningún acto psíquico puede suplir, la vida suprimida. Los muertos no tienen rescate. El perdón individual, el número 4, dice, el perdón individual, el perdón es individual, y el acto asesino solo fue posible dentro de un marco colectivo. Y esto es para esto. El asesinato acá fue posible dentro de un acto colectivo, dentro de un acto colectivo que amparaba a estos tipos, que nunca más nadie supo quiénes fueron los que asesinaron a estas 5 personas en la parroquia de San Patricio. Nunca más. Bien, el perdón es individual, dice, y el acto del asesino solo fue posible dentro de un marco colectivo. El número 5, la aparente paradoja del perdón se apoya en la ausencia definitiva del asesinado. Es una paradoja del perdón, es la ausencia del asesinado, se apoya en eso. ¿Quién va a pedir perdón? El que lo mató, ¿no? Sin embargo, nadie puede perdonar en nombre del muerto, ¿no? ¿Qué es lo que querían hacer o hicieron en Sudáfrica? La familia perdonaba al señor, el tipo pedía perdón, el torturador, el asesino pedía perdón, y la familia del muerto, del torturado, perdonaba. Como dice León, sin embargo, nadie puede perdonar en nombre del muerto. Nadie puede ocupar ni su lugar ni su juicio, por más que lo conserve vivo en su recuerdo. El perdón significaría una transacción indebida, ¿eh? Una tragedia colectiva reducida a términos individuales. Esto es lo que nos pasó, es una tragedia colectiva. Perdonar es una cuestión individual. Y por último, el perdón concedido implicaría, número 6, el perdón concedido implicaría un nuevo triunfo de los asesinos. Es cierto. Totalmente. Es,

pasaban picana. Entonces las sensaciones de que todos los órganos se te paran. Yo estaba dando de mamar, tenía un bebé de 5 meses, así que sentía que chorreaba la leche y me la chupaban. Me arrancó, eso me lo hizo ofrecer, te arrancó uñas con una pinza. Hubo otros compañeros que le quemaron los testículos con soplete y que mientras se lo quemaban cantaba la marcha peronista. Hasta las distintas y aberrantes formas de violencia sexual, ¿no? Como con bichos, con perros, a una compañera le untaron de sebo todo el tórax para que las ratas la mordieran. Había perros enormes que en nuestros cuerpos desnudos olfateaban todo el cuerpo, los genitales. Con palos también fue una compañera sobre cuyo cuerpo desnudo eyaculaba. Y dejé de llorar, vinieron, me levantaron y le dijo el otro, llevá a atarle, ponerle la picana. Y me agarraron del brazo y me llevaron después que me habían dado unas cuantas trompadas. Nos daban a la mañana un vaso con mate cocido y un pedazo de pan. Al mediodía nos daban un sándwich con una grasa asada adentro y un vaso con agua. Gritos de chicas que le decían que toma esto para abortar, toma esto que tenés que abortar. Y las chicas decían, no, yo no voy a abortar, yo quiero tener mi bebé, quiero tener mi bebé. Y gritaban y lloraban, pobrecitas. Y a la noche venían, tarde de la noche venían otra vez a manosearnos. A las mujeres las hacían gritar como locas, a mí también, yo también. Decía, bueno, abuela, prepárate que ahora te toca a vos. El que te hacía cosas, te dejaba, hacía lo que quería, te decía, te amenazaba. Si vos llegas a decir que te tocamos, que te hicimos algo, a la noche te matamos. Y a los muchachos les pegaban también, ¿qué no les hacían? Les decían, ponele la picana en las pelotas. Y gritaban, pobrecitos. Me pidieron disculpas por la equivocación que tuvieron. Me iban a soltar, me llevaron a sacarme las cadenas de los pies y tenía unos candados. Y le dijo, uno vino y le dice, ¿qué vas a hacer con esta vieja? Y le dijo, tiene que salir, dice, ahora se va. Y no puedo abrir el candado. Bueno, dice, dale un tiro en la cabeza y déjala, dice. Si no podés abrir ese candado, dice, ¿qué vas a estar renegando con esa? Me descompuse cuando dijo, metele un tiro en la cabeza. Y no, me agarró uno de ellos y me dijo, no, quédate tranquila, no te va a pasar nada. Porque después con el que me dejaron, me sacaron la venda y me dijeron, acá quédate por lo menos media hora, no podés darte vuelta, si te da vuelta ya, te metemos un tiro. Hablo con alguna persona y dice, uy, ojalá vuelvan los militares. Me duele, porque digo, todavía existe gente ignorante. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua. Condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión. Condenando al teniente general Roberto Eduardo Viola a la pena de 17 años de prisión. Inhabilitación absoluta perpetua. Accesorios legales, artículo 12 del Código Penal. Para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales ni antirradicales, ni peronistas ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino, para defendernos del imperialismo. Wow. Bueno, Sancio. Es muy terrible. Terrible, ¿no? Pero bueno, creo que. Y más que ya nadie se acuerda de defender. Parece que los radicales ya no les interesa defendernos del. Los radicales se han olvidado de esa parte, ¿no? De Alfonsín, básicamente. Bueno, vamos a un tema musical para salir un poco de acá. Y a otro testimonio, Sancio. Bueno, Sancio, vamos a. Usted terminó ya su columna. Yo terminé mi columna, me hubiera gustado escuchar la música que pasó recién. Pues se me escapó un poquito, pero ahora viene, después viene. Bueno. Vamos a hablar un poquito de economía, y porque esto en realidad obedece a un plan sistemático ordenado desde el imperio, ¿no? Y claramente hay un hilo conductor, porque todo retroceso que se ha dado en la Argentina desde la década del 70 para acá ha sido retrocesos que después no se han podido recuperar, ¿no? Todo ha ganado todo lo que ganó la oligarquía, todo lo que ganó la burguesía nacional, no hemos podido recuperarlo luego, ni aún el mejor periodo de Cristina, que llegamos a empatar en algunas cosas, pero no se recuperaron. Por ejemplo, la ley de entidades financieras, que sigue siendo la de la dictadura, que data de un escrito y una ley que promulgó y sancionó Martínez Vios, sigue siendo esa y está aún vigente. Se han hecho algunas reformas, pero muy pequeñas. El corazón de esa norma sigue igual. No me acuerdo cómo se llamaba, como no había congreso, había unos tipos ahí que iban al congreso. CAL, Comisión de Asesoramiento Legislativo. Comisión de Asesoramiento, exactamente. La CAL. No, esos son los que hacían las leyes, eso, de acuerdo, bueno, a los gustos de... Y esas leyes aún siguen vigentes, y pasaron todos los gobiernos de los colores que usted quiera, y no se ha podido tocar eso porque el poder real está ahí, ¿no? Tenemos otras cosas para mencionar, pero bueno, vamos a ir acá a compartir un audio del proyecto económico que plantea, en este caso, Martínez Dios, ¿no? El plan económico. Así que vamos a escuchar en qué consistía el plan económico de Martínez Dios. Y las 12 verdades, sería. Sí, esa viene las después. Las 15 verdades, no me acuerdo. Ese es otro audio, pero escuche esto que es un recorte de Felipe Piña, que está bastante interesante, porque también marca de dónde viene Martínez Dios, ¿no? Escuchemos, a ver si... José Alfredo Martínez Dios es un abogado y economista proveniente de una antigua familia tradicional. Su tío tartarabuelo fue traficante de esclavos, colaboró con los invasores ingleses y apoyó al virrey Cisneros durante la Revolución de Mayo. Su abuelo José Toribio fue el fundador de la Sociedad Rural. Llue, como le dicen sus amigos de la alta sociedad, es miembro del Safari Club Internacional. El día que Videla lo llama para asumir como ministro, Llue está cazando leones y elefantes en Kenia, en África. Para Martínez Dios hay dos grandes males que impiden el desarrollo del país. Una clase obrera demasiado demandante e indisciplinada, protegida por sindicatos con mucha influencia, y una industria nacional, según él, ineficiente y poco competitiva, que depende del mercado interno y del subsidio estatal. Para Martínez Dios, hay que dejar a la economía argentina totalmente librada a los designios del mercado y el capital especulativo. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. El nuevo ministro asume el 2 de abril de 1976 y ya de entrada pretende arrancar de raíz los últimos 30 años de modelo de desarrollo peronista. Con una inflación anual del 450%, suspende las paritarias, congela los salarios y elimina el control de precios, lo que es un verdadero desastre para el bolsillo de los trabajadores. También corta con el proteccionismo a la industria nacional y elimina las retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo que por supuesto beneficia directamente a los sectores más poderosos del campo. Bajo el lema "achicar el Estado es agrandar la nación", Martínez Dios comienza a desmantelar el sector público y, para poner freno a la inflación, comienza a tomar deuda y reduce la emisión monetaria. Hemos dado vueltas

tanto para el interés nacional como para los inversores. Y doceavo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Bueno, una joyita del neoliberalismo. Y fíjese usted lo curioso de esto, Sancho, porque yo cuando escuchaba esto no dejaba de llamarme la atención algunos mecanismos que se usaron durante el gobierno de Macri y durante el gobierno de Menem. La apropiación de ciertos términos para que la segunda parte de lo que sigue a continuación de ese término te la mandan a guardar. Pero fíjese, todo empieza con la libertad. ¿Quién? El libertario. Claro, pero más allá del libertario, pero el concepto de libertad es un concepto, podríamos decir, desde un punto de vista valorativo, positivo. O sea, ¿quién no desea la libertad? La libertad es un valor, ¿no? No es un disvalor. Entonces digo, dentro de ese concepto de valor, y atrás te ponen la libertad de que se puedan fijar las tasas de interés como quieran, la libertad de que puedan exportar sin retenciones, pero es la libertad del zorro dentro del gallinero, ¿no? Porque estamos hablando que de que tiene más poder contra los oprimidos. Digo, bueno, obviamente, acompañado todo eso que mencionábamos recién, con toda una propaganda que aún en la década del 70 era una propaganda, si se quiere, que usted va a recordar esta propaganda, Sancho, seguramente, que impactó, que fue, ¿cómo será impactante que aún hoy la recordamos? Porque era, tenía alguna cuestión entradora. Escuchemos, mire, para que vea de lo que hablo. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado. Los productos importados pueden ser buenos, regulares, o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Bueno, acá vemos también, ¿no? Una propaganda donde te dicen que importar es bueno para el consumidor, ¿no? Que tenés para elegir más, ¿no? Que está en vos que puedas elegir correctamente y queda la responsabilidad de tu lado. Pero fíjate vos que lo que están haciendo es destruir el proceso de sustitución de importaciones que se había llevado a cabo en la Argentina, digamos. Lo que empiezan a hacer, destruir todo eso que se producía en la Argentina, porque empiezan a meterte esta libertad. O sea, ¿qué rol cumplen los aranceles que se cobran a la importación? Como a nivel mundial se produce a gran escala, vos lo que haces es proteger la industria. O sea, le pones un pequeño arancel, impuesto, como querramos llamarlo, para que eso tenga de alguna forma un precio similar al producto que vos fabricás localmente. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando vos fabricás localmente, vos estás dando trabajo y que eso genera un nivel de actividad importante. Entonces, cuando vos importás algo, lo que haces es importar un desocupado de otro lugar. Uno, dos o diez. O sea, uno cuando dice, che, mirá, importamos un televisor. Bueno, hacé de cuenta que te trajiste cinco japoneses que estaba desocupado. ¿Por qué? Porque vos traes ese desocupado, lo importás y se lo traslada a argentinos. Los argentinos pasan a ser desocupados porque dejan de producir ese bien. Entonces, hay como un paralelismo bastante similar en lamentablemente, y una continuidad, yo diría, claramente notoria, durante el gobierno de Menem y durante el gobierno de Macri. Y voy a tomar dos ejemplos nada más. Durante el gobierno de Menem fue el tema de las cosas que se plantea es estatizar, ¿no? Decir, el Estado no tiene que funcionar más, entonces tenemos que privatizar, no tenemos que tener más Estado. Desestatizar, ¿no? Eso quise decir. Entonces decir, bueno, el Estado no tiene que tener el control de ciertas cuestiones. Entonces vamos a escuchar dos audios de Menem y uno de Macri, que van y todo a continuación, hablando de la quita de retenciones. Son poquitos minutos, pero quiero que escuchemos para que vean por qué decimos que el proceso de la dictadura tiene continuidad fuerte durante el gobierno menemista y durante el gobierno del compañero Mauricio, que ahora aparece por televisión, no sé si lo ha visto en estos días. Lo he visto. Hablando de sus bondades de su gobierno, de las bondades de su gobierno. Que no le alcanzó. Que no le. Y funciones que no hacen a sus ojos. Que no. Voy a cortar para explicar esto. Que no. Parecería que vuelve a mentir sobre lo mismo, ¿no? Es como que todo lo que mintió no le alcanzó y vuelve con la mentira más cruel. Bueno, vamos de nuevo a escuchar este audio. De la necesidad de descomprimir el sector público de actividades y funciones que no hacen a sus objetivos esenciales y que lejos de fortalecerlo le impiden el cumplimiento de sus finalidades sociales indelegables. En este contexto no consideramos las privatizaciones como actos aislados de transferencia de activos del sector público al privado, sino parte fundamental de un programa destinado a equilibrar el sector público en estrecha relación con políticas de desregulación y aliento a la competencia. Para ello, habrán de crearse los mecanismos necesarios con la participación adecuada del personal, de los usuarios y de los grupos que puedan aportar su visión para así dar pasos precisos en un marco de transparencia y consenso con la debida intervención parlamentaria. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios, y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Bueno, un prócer del antidiscurso, ¿no? El compañero. Lo dijo Menem, pero no lo conoce todavía. No, pero no sabe qué piensa esto, dijo, ¿no? Bueno. Nada de lo que debe ser estatal debe permanecer en manos del Estado. Eso bueno, es terrible. Si uno ve la mesa esa, te digo que es para Cavallo, Dromi, Dualde. Y abajo seguramente todos los empresarios, y entre ellos Mauricio, el viejo Franco, Mauricio, etc. Exactamente. Bueno, y para que veamos la continuidad, porque fíjense que dice desregular, ¿no? Dice Menem, que es lo mismo que decía Martínez de Ocón cuando decía libertad de, ¿no? Que es no regular, sino es lo mismo dicho de otra forma. Y miremos ahora a Mauricio también, hablando del tema de las retenciones y hablándole a sus amigos, los del campo. Escuchemos. Apostar a su capacidad de crecer, a su capacidad de duplicar la producción agropecuaria de este país, dando una señal clara. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la Ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Bueno, como vemos, el sí se puede de los chacareros se escuchaba bastante fuerte. Yo creo que es bastante disculpe, claro. Chacareros no son. No tienen una chacrita. No, chacareros. Pero bueno, los que estaban ahí no sé, viste que a veces no saben ni quiénes son. Pero bueno, terrible, ¿no? Como que yo creo que esta documentación, ¿no?, deja claro, más allá de cualquier discurso que yo pueda hacer, de la relación que hay en los procesos que mencionamos anteriormente. Vamos a ir ahora a una pausa, vamos a escuchar un poco de música. Hay una que creo que nos da, cuando uno escucha esto, nos da bronca, ¿no? Y una canción que se hizo muy emblemática, ¿no?, y creo que marca un poco lo que nos pasó y por ahí también nos sigue pasando, ¿no? Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra la. Que roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que te corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Bueno, Sancio, el tema creo que dice lo que uno siente, bronca, frente a todo esto que nos pasa como país, que nos pasó, estas cosas que recordamos. Y en los tres recortes vimos cierta continuidad en los tres gobiernos, pero hay un elemento que no lo pude grabar porque no está, si lo tengo escrito, si tengo los datos, que es el otro elemento, que es el someterte al dominio externo a través de la deuda externa, ¿no? Que es el proceso ese, también se produce claramente durante el gobierno de la dictadura, ¿sí? Porque María Estela Martínez de Perón se va del gobierno, que era un gobierno, la verdad, bastante malo, con algo así como 6.000 y pico de millones de dólares de deuda, y cuando asume Alfonsín, la deuda externa ascendía a 42.000 millones de dólares, ¿no? Multiplicada por 7 veces, se septuplicó la deuda durante el proceso. ¿Y con él se fue al recargo? Bueno, el gobierno de Alfonsín intentó, pagó 18.000 millones, pero aún así la deuda aumentó sideralmente porque los intereses eran agobiantes. El gobierno de Menem incrementa la deuda notoriamente. También tenemos que recordar que durante el proceso también estuvo Cavallo, y que se estatiza la deuda privada, ¿no? Que tenían los privados. Durante el gobierno de Menem vuelve Cavallo, y en ese proceso de... En el anterior gobierno era presidente del Banco Central, en el gobierno de Menem, que ya es ministro, establece la famosa tablita del 1-1 y todos los procesos que ocurren durante la economía menemista, y el proceso de la Argentina es, por un lado, pagar parte de la deuda con que se llamó capitalización de la deuda externa, que no era otra cosa que pagar la deuda con bienes, y además un alto endeudamiento externo, ¿no? El endeudamiento externo continuó. Bueno, y ese mismo proceso en todos los gobiernos se profundiza, excepto en el gobierno de Cristina y Néstor, que se desendeudan y que además se sacan de encima del Fondo Monetario Internacional, y aparece Macri y otra vez vuelve a someternos a esta cuestión de una deuda que nos somete como país, que nos, la crisis que estamos viviendo hoy, lo decía muy bien Cristina, tiene que ver con esto, con esta deuda. Para que tengan idea de la magnitud de la deuda que contrae Macri, durante toda la pandemia del 2020, ¿sí? Que fue todo el año pandemia, el Fondo Monetario Internacional le prestó a todos los países del mundo, fíjense lo que digo, ¿no? El Fondo Monetario Internacional le prestó a todos los países del mundo que estaban en crisis por esta pandemia, un poco menos que lo que le prestó a Macri durante su gobierno para que ganara la elección. ¿Sí? No sé si soy gráfico, ¿no? Sí, es gráfico. 2020, crisis mundial por la pandemia, las economías paradas, el Fondo Monetario socorrió a todos los países que son miembros de todo el mundo con una cifra menor que la que le dio a Macri sin pandemia para que ganara la elección en la Argentina, que es esa deuda que tenemos que pagar ahora nosotros y que se está viendo cómo se negocia. Digo, indudablemente la continuidad ha sido notoria, y después tuvimos en el medio algunos oasis como el gobierno de Cristina y otros que fueron aceleradores de proceso porque aparecen los mismos personajes. Si usted mira, también vamos a hacer alguna vez un programa de eso. Los personajes que fueron, eran funcionarios de tercer rango, a lo mejor durante el gobierno militar, después ya fueron ministros en el otro gobierno y fueron ministros también con De la Rúa, ¿sí? Y algunos que eran de tercer grado fueron también, eran de tercer grado, después fueron presidente del Banco Central. Son casi los mismos los actores que nos endeudaron serial, así, en forma sucesiva en estos tres gobiernos. Inclusive también hay que ponerlo en esto de este proceso al gobierno de La Rúa, ¿no? Que fue caótico en términos de deuda. También lo tuvo el ministro de Economía Cavallo.

¡Ay, país, país, país! ¡Ay, país, país, país! ¡Ay, país, país, país! ¡Ay, ay, país! ¡Ay, país, país, país! ¡Ay, ay, país! ¡Ay, país, país, país! Bueno, Mercedes, llegó su turno, su columna. Bueno, quiero empezar con una poesía, porque de todo este horror, de todo este dolor, surgieron muchas cosas de arte, de poesía, textos, y ojalá la escuela sea el elemento para la memoria, para llegar a la verdad y a la justicia, ¿no? En una de las, este es un texto del SUTEBA, de una edición especial que sacó la Secretaría de Derechos Humanos. Y en otro texto vi que lo recuerda Filmus, ¿no? Que dice que la escuela es la principal institución para que la memoria continúe y evitar todo, que se repita este horror, ¿no? Por eso también, respecto de lo que vos decías, creo que en la escuela hay que apuntar más a conocer lo que fue y lo que hizo la generación del 80, ¿no? De 1880, que son los que idearon, los ideólogos y los que hicieron esta estructura de país que hasta Macri, ¿no? Lo sigue repitiendo y que hoy se llama neoliberalismo, ¿no? Pero que todo esto, el germen de todo esto está en los que hicieron incluso la Constitución Nacional, ¿no? Bueno, vamos a la poesía. Vamos. Cielo blanco. No veo el cielo, madre, solo un pañuelo blanco. No sé si aquella noche yo te estaba pensando, o si un perfil de sombras me acunaba en sus brazos, pero entré en otra historia con el cielo cambiado. No me duele la carne que se fue desgarrando, me duele haber perdido las alas de mi canto, las posibilidades de estar en el milagro y recoger las flores que caen de tu llanto. No quiero que me llores, mírame en tu costado. Mi sangre está en la sangre de un pueblo castigado. Mi voz está en las voces de los iluminados que caminan contigo por la Ronda de Mayo. No quiero que me llores, ahora que te hablo, mi corazón te crece cuando extiendes las manos y acaricias las cosas que siempre hemos amado, la libertad y el alma de todos los hermanos. No sé si aquella noche yo amanecí llorando o si alguna paloma se me murió de espanto. Solo sé que la vida que me esperaba tanto es el cielo que crece por tu pañuelo blanco. Esto lo escribió Hamlet Lima Quintana y está en una antología de sus obras de 1954-1992. Me pareció bellísimo. Sí, muy bello, muy bello. Y bueno, quería mostrar un reportaje de una revista, no sé si te acordás, El Monitor. El Monitor sí. Es la revista que fundó Sarmiento, ¿no? Sí. Y bueno. Estas las entregaban en las escuelas. Las entregaban en las escuelas y. En la época de. Y sí, en la época del gobierno popular de Néstor y de Cristina. Creo que Macri ya. No sé qué habrá hecho con esto. Bueno. Y también Mac, perdón, también Menem nos entregó Zona Educativa. Zona Educativa. Sí. En y donde bueno, él escribía la primera página y después lo escribía la que venía era la de la ministra de Educación, la de Cibes. Susana de Cibes. Bueno, y buscando esto de cómo se vivió esa época, bueno, ¿quién mejor que Estela Barnes de Carlotto? Ella es nacida en 1930, así que está por cumplir 91 años. Y en la revista El Monitor le hacen un reportaje en 2006, porque fue a raíz de los 30 años que se cumplían de aquel 24 de marzo de 1976, fue un año muy especial, fue el año 2006, donde se hicieron muchísimas obras y se declaró el año de la memoria. Bueno, luego una partecita del reportaje, ¿no? Dice, cuando secuestraron a tu hija, ¿vos estabas en la escuela? Cuando secuestraron a Laura, en noviembre de 1977, yo estaba ejerciendo la docencia en la escuela 43 de La Plata. Al enterarme de que ella estaba esperando un bebé, quise tener todo el tiempo para buscarlo y decidí iniciar los trámites de mi jubilación anticipada. A Laura la asesinaron el 25 de agosto de 1978. Nos entregaron el cuerpo, cosa insólita, y pudimos velarla. El 30 de agosto, ironía triste, me salió la jubilación. Salvo dos maestras, el resto del personal no sabía lo que nos estaba pasando. Y cuando vinieron al velatorio me decían llorando, Estela, ¿cómo pudo vivir esto? Porque yo seguí yendo a trabajar todos los días, como si no me pasara nada, visitando los grados, asistiendo a los docentes. El dolor que llevaba adentro podía expresarlo en otro lugar, pero no tenía que llevarlo a la escuela. Esa siempre fue mi conducta. Y me incorporé a las abuelas en marzo o abril de 1979. Pregunta, ¿y lo que estaba pasando en el país, ingresaba en la escuela de algún modo? Responde, sí, porque nosotros recibíamos chiquitos de un instituto de menores y había muchas dudas acerca del origen de esos chicos. Muchos no tenían aspecto de abandonados. Luego, las maestras a veces venían espantadas de lo que veían en la calle o de lo que les tocaba vivir a ellas. En una ciudad universitaria como La Plata, en la que hubo centenares de víctimas, la persecución era visible. A la noche se escuchaban las ametralladoras, los gritos. Pregunta, ¿se hablaba de eso con los chicos? No, para nada. Ni los grandes hablaban entre sí. Cuando desapareció Laura, yo no manifestaba lo que me estaba pasando. Me autocensuraba porque del otro lado iba a recibir la incomprensión y la crítica. En algo andaban. Por algo será. Esta señora no cuidó a sus hijos. Y los argumentos conocidos de si faltaba, si usaba falda corta, el pelo, los muchachos la barba, que la dictadura se ocupó muy bien de instalar en la sociedad como referente de culpa para las víctimas. No se hablaba, todo era terror. ¿Cómo recordás el 24 de marzo de 1976 en la escuela? Yo tengo más memoria del antes y del después. Lo que puedo recordar es la situación de otros golpes de Estado y que mucha gente los festejaba. Me acuerdo de las marchas militares que pasaban en la escuela. ¿Y nosotros qué hacíamos? Aceptarlo. Pienso que si mi generación hubiera tenido la lucidez de oponerse a las muertes que hubo en la Plaza de Mayo en el 55, no habría habido un golpe de Estado. Pero nosotros no hicimos nada. No teníamos cultura de protesta. Los obreros, los estudiantes, quizás sí, pero la sociedad común, no. Ese es un pesar generacional que tengo y un reconocimiento de que éramos indiferentes. Creo que es lo que se dio, ¿no? Una, no sé qué opinan. No, totalmente. No se puede hacer un golpe si no hay un apoyo de una parte de la sociedad, o por lo menos indiferencia de parte de la sociedad. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y después vamos a despedirnos, a ver un tema, si podemos buscar algo que le guste a... que tenga que ver con esto de Estela, con lo que leíste antes, me parece que este tema pueden dar. A ver. A ver. A... Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Thank you. Bueno, Serú Girán ahí, como dirá Sancio, que es un maestro de la música. La canción no fue censurada porque no la entendieron. Claro, porque está, creo que está clarita, pero bueno. Sí. Bueno, terminamos el programa ya. Realmente un programa muy, a mí por lo menos me conmovió mucho. Y bueno, quisimos hacer algo más por la memoria, porque hay un montón de actividades, ¿sabes? A pesar de que estamos recluidos, sí. Se había programada ya para hace unos cuantos días, vienen siendo actividades de videos, hoy fue lo de plantar árboles, ¿no es cierto? Sí, toda la semana, todo el mes, hay 30.000 sí. árboles que vamos a plantar y estamos plantando, ¿no? Y el compromiso de madres y abuelas y de todas las generaciones que siguen va más allá de buscar a sus familiares detenidos desaparecidos, sino que hay todo un compromiso con toda clase de injusticias que se viven, ¿no? Eso también creo que hay que marcarlo. Correcto. Bueno, compañeros, hasta el miércoles que viene. Bueno, y nos chao, gracias. Viendo. Hasta el miércoles. Gracias a ustedes. Chao, Sancio. Hasta el miércoles.